¿Cuál era la de la reuma? De pasar entre un caballo, ¿no? Oye, había muchos de esas cosas. Sí, ¿no? Eso. De la reuma puedes saber. Y nada. Sí, no, pero. También, por ejemplo, este le llamaban. Azul, era, no sé qué le hacían. Sí. No sé un señor qué que la casa sí, le llamaba la casa de Chupeto. Por aquí cerca que sabe mucho de eso, pero. Chupeto. Aún lo tenemos que localizar. Y. Y allá de una persona caía, llevaban golpes, llevábanlo a él, y el, lo que no me acuerdo, si era en el brazo derecho sino que, o si era al contrario de donde llevaba el golpe. Sí, chupaban bueno, hasta que salía que, sangre, que y después, de cuspíala ¿no? Y volvía otra vez, tres veces. Y dice, ala, ya sí, marchó el golpe, sí. Y ya pasó el dolor. Igual que este pero este son pueblo, esas áreas este de, río, hace, río, cuando yo era nena, y eso que nos llevaban al paisano. Hay el ruido ese, a los que somos de aquí no nos... ya no lo oís, ¿no? No, no, la gente que viene de fuera, fíjate, seguramente habrá fuego también. Claro. Ayer vienen a cada tres, cinco. Había cinco helicópteros. Aquellos que había por ahí eran para el fuego, ayer por la tarde. Sí, sí, vían de llano. ¿Por dónde ven? Es que yo... Como amador, está en activo. El kilo que nos tenían que traer era gente joven. Que los viejos vamos nos acabando y la gente nueva no hay. Pues lo que decía del río, el río, la gente que viene de fuera, pues le hace mucha novedad, incluso no duermen con el ruido. Claro, es que es muy constante, ¿no? Y los de aquí ni nada, nada, no nos hace nada de nada. Y el río sí que cuando viene crecido... hace un ruido. Entonces, ya sabemos, creció el río, que suena de esta manera, suena de la otra. Incluso se oyen los maderos que trae, las piedras, porque arrastra piedras. Entonces, aunque sea desde lejos, sabemos más o menos lo del río, sí. Claro, y ahí tienes como un sistema, una señal sonora, ¿no? Sí, que le avisa de... Está la cosa fina. Uy, madre, este río... Una vez que venía una crecida tan grande, que arrancó una nogal. Uh-huh. Y ahí en el puente se puso atravesada. Uh-huh. Y empezó a venir madera, a parar, ahí parar, que hizo un embalse muy grande. Y iba a saltar por el pueblo. Uh-huh. ¿Y qué hicieron? Atar un hombre por así, que era muy nadador, pero atarlo con una... Aquí una cuerda de esas gordas que le llamaban lurias, que es para atar los carros. Uh-huh. Y lo ataron y con la hacha y lo cortó y al cortar... Muy buena valor. No era fue sí, Chupeto. Y lo cortaron y al cortarlo arrancó y salvaron el pueblo que metiese el agua para el pueblo. Así mira que crecida, cuánta agua traería. Y subió hasta aquí, decían. Sí, por aquí. Pasar el agua por aquí. Sí, ¿no? Sí, porque claro, el río empieza aquí. Bueno, está abajo, pero da vuelta claro, aquí. Claro, pero da la curva. Era mucho avanzado lo que hacía el puente. Este río es cuando hay un deshielo. Porque ahora no nieva, pero antiguamente que nevaba mucho. No, en invierno. Que se derretía con agua caliente o con aire. En los meses. Oye, teníamos que vigilar el pueblo porque subía. Claro. Cada media hora subía un metro de más. Cuando cayó ahí pero ahora no hay nieve, no hay crecidas como antes. Se hundió. Antes no había la carretera, entonces el camino de estos pueblos de arriba venía por aquí, salió por ahí por detrás de esa panela. Y él venía para el pueblo, y venía a caballo, y el río había crecido, había tapado el camino, el caballo se le hundió una pata, cayeron los dos. En un pozo que hay ahí detrás tuvo el cogido de la cabezada del caballo, incluso un señor, una garrucha que decimos aquí para sacar leña, cógete. No se cogió no, y nunca más apareció, ni caballo ni señor. Hay mucha gente, un chaval de esta casa también, pero se anduvo poco, también cayó ahí detrás al río y apareció ahí cerca de la piña el cuervo. O adormente. También cayó esa también. Lejísimos anduvo y yo que se la llevó abajo de Marentes. Era una moza, me parece. Y otro señor de aquí estaba cogiendo leña y también lo llevó. El río mirada, este. Cuando sube mucho. Mira, que engaña, vas escarbando por abajo. Ahí era dado los falanges. Ah, sí. Bueno, los falanges era cuando la guerra pusieron el cuartel ahí. Qué frío hace. Hay de hecho todos los días.